niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir bien un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve. Una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de este Y Sin Embargo Se Mueve. Mi nombre es César Lucero, hoy es domingo 6 de junio de 2010. Agradecemos su compañía durante este programa especial que va a estar dedicado pues a la tragedia que ayer cumplió un año de este 5 de junio. Le doy la más cordial las bienvenidas a mi compañera Rosy Rodríguez. Rosy. Muy buenos días, amigos, amigas. Gracias por sintonizar en el 95.5 FM esta mañana nuestro programa. Soy Rosa María Rodríguez. Les enviamos un afectuoso saludo a todas, todos quienes nos escuchan desde sus hogares, acompañaditos de un café probablemente, o aquellos que desafortunadamente les corresponde cumplir jornada de trabajo en fin de semana, a los que vienen en sus automóviles, o a los que nos escuchan a través de la red, en el www.radiobemba.org. Como bien decía César, este programa está producido por quienes participamos en el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular y decidimos que hoy fuera un día de programa especial. Efectivamente, este programa lo vamos a dedicar íntegramente a un suceso que marcó irremediablemente la historia de nuestro país, así como el accionar de los poderes del Estado mexicano, tanto como ha marcado a nuestra sociedad, principalmente a la sociedad sonorense. Este programa lo vamos a dedicar al primer aniversario de la tragedia ocurrida aquel viernes 5 de junio de 2009 en las instalaciones de una de las guarderías que el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía subrogada a un grupo de 5 empresarios sonorenses. Hemos invitado a que nos acompañe aquí a cabina al programa a Malú García y a Manuel Rodríguez. Ellos son la mamá y el papá de Emanuel, uno de las pequeñas víctimas fatales de ese incendio, y estarán esta mañana acompañándonos durante la emisión. Y seguramente desde sus casas, muchos de los papás y mamás con los que nos cruzamos el día de ayer, a los que acompañamos el día de ayer, seguramente nos van a estar escuchando. Vamos a enlazarnos también con uno de los personajes que más ha estado asesorándonos, informándonos, aclarando las situaciones que rodean a toda esta aspecto político, organizativo de las guarderías. Se trata del académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialistas en temas de seguridad social, Gustavo Leal, para que él nos platique cómo estábamos antes de esta tragedia y en qué se ha avanzado en esta materia en México. En esta semana también fuimos testigos de que se dio a conocer el proyecto de dictamen que entregó el ministro Arturo Saldívar a sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de la guardería ABC, y ya dio a conocer que se encontraron involucrados 14 funcionarios. Es por ello que nos vamos a enlazar con el doctor en Derecho Raúl Carrancay Rivas, la máxima figura constitucionalista de nuestros tiempos, y para que nos comente en la parte esta de a un año se quiere dar por ahí un aire de esperanza en torno a la justicia. Así es que lo tendremos invitado desde la Ciudad de México vía telefónica al doctor Raúl Carrancay Rivas. Y como este programa y este movimiento en general cuenta con miembros de primer nivel, tanto en el ambiente de la política como en la academia, el cine, el teatro, el activismo político e incluso en la caricatura política, pues vamos a tener durante este programa un mensaje de diferentes miembros de estas comunidades de intelectuales y políticas para que nos dé su punto de vista sobre la tragedia del 5 de junio. ¿Qué les parece si escuchamos parte de una carta escrita por Roberto Zavala? Él es papá de Santiago. Cuando se cumplieron 7 meses de la tragedia, él hizo esta carta y estas han sido musicalizadas, han sido reestructuradas por la cantante de origen argentino Liliana Felipe, que vamos a compartir con ustedes. El nombre es Siete Meses, interpreta Liliana Felipe. Siete meses desde la tragedia más grande de México, siete meses de tener los puños y los dientes apretados, siete meses de ver por última vez la vida de colores, siete meses de noches sin dormir, sin jugar a los escondites, siete meses sin llevar un pasajero en el carrito del súper, siete meses de convertirnos en alguien que nadie quiere ser, siete meses con un nudo en la garganta de impotencia, tristeza, rabia y sufrimiento, siete meses sin nuestros tesoros, nuestras alegrías, nuestros siete meses, pero nosotros seguimos viviendo en ese fatídico 5 de junio del 2009 y tenemos toda una vida por delante con un solo propósito, sacar a la justicia, sacar a la justicia. Mi nombre es Jesusa Rodríguez y yo soy actriz, me dedico al teatro y quiero decirles en este terrible aniversario de la más grande tragedia que ha ocurrido en México en los últimos años, decirles a toda la población que la indiferencia también es delincuencia, como dijeron los padres de la guardería, que mantenerse indiferentes a este dolor es lo mismo que cometer un delito, que debemos participar, apoyar a estos padres porque la búsqueda de la justicia es lo único que nos puede, de alguna manera, dar un bálsamo para el dolor que estas personas están sufriendo. Así que lo que yo quiero es hacer un llamado a toda la población a que acompañemos a los padres en este 5 de junio, desgraciado aniversario, que se haga justicia, porque esos niños y esos padres se merecen justicia, y también enviarles un abrazo con todo mi corazón a esos padres y a esas madres de esos niños, tanto de los que murieron como los que están sufriendo todavía en este momento y van a sufrir muchos años las quemaduras, y decirles que no nos vamos a olvidar nunca y que vamos a buscar la justicia hasta que se cumpla. Rosy, qué delicia, qué indignación al mismo tiempo. Tener aquí a compañeros como Jesús Rodríguez, que se ha distinguido siempre por ser una mujer de vanguardia y dando este mensaje a los padres del 5 de junio, mostrando su indignación, su rabia por esta situación de impunidad. Sí, en verdad es conmovedor, alentador, siempre un mensaje con crítica y con propuesta, pero sobre todo con gran solidaridad de parte de la gente del movimiento. En esta ocasión pues escuchamos a Jesúsa, pero yo no puedo desprenderme, César, de lo que exactamente hace un año escuchábamos, lo que estábamos viviendo y cómo algunos actores por ahí importantes de la tragedia hasta lloraron frente a las cámaras y de antemano veíamos pues que la justicia se iba a tardar. Sí, sabemos que la gente, principalmente los socios involucrados en este negocio de tráfico de influencias que son las guarderías en México, guarderías subrogadas por el IMSS, lo primero que hicieron cuando se enteraron de que había un incendio fueron a levantar un acta por daños y perjuicios contra quien resultara responsable, en vez de preocuparse por los niños que estaban padeciendo un infierno en ese día. Es algo que, pues, la verdad, solamente ellos que se dedican a ese tipo de cuestiones de lucrar con pues la necesidad de las personas, pues pueden hacer, Rosy. Sí, quien termina convirtiendo todo en mercancías, finalmente también termina de perder el contexto del sentido humano, de la sensibilidad, de esa receptividad al dolor, a la tragedia, ¿verdad? Y recordamos que también, aparte de eso, lo primero que hicieron fue tramitar sus amparos. Así es, vamos a escuchar un audio que se dio en una conferencia de prensa del día 9 de junio de 2009, precisamente por los socios de la guardería ABC, que tenían bajo su control el negocio de la subrogación de esa guardería. Vamos a escucharlo. Y el mismo seguro social. ¿Sabían ustedes que enseguida había automóviles con gasolina? Las conocía. Como les comenté, nosotros cuando abrimos la guardería fue en el 2001 y a contigo no teníamos nada, no había nada, inclusive la gasolina no existía. ¿Pero ustedes estaban conscientes después de que no, todo lo que había, que estaba en la llantera, de que era una bomba, pues ahí? No, no estamos conscientes. ¿Eso se construyó después? No tengo, no. Pero una vez que se creó, ¿no tomaron las medidas o no fueron? Siempre se tomaron medidas, ¿no? Siempre. ¿No pusieron la queja, no? Desde el primer día que abrimos la guardería, se tomaron las medidas pertinentes. Como dato, no se puede abrir una guardería o no nos pudieran pagar o no pudiéramos operar si no contáramos con todos los permisos que determina la ley. Eso está plenamente claro. Pero aún viendo eso, ustedes no hicieron nada todo. ¿Aún viendo qué, perdón? Pues viendo que estaban abiertas solo las gasolineras, las carreteras, solo la... Como le digo, nosotros empezamos en el 2001 cuando no había nada a nuestro lado. ¿Pero la salida de emergencia? Es rentado. ¿La salida de emergencia? En los Hermosillo, los vecinos se organizan cuando se va a poner algo que no corresponde al uso de suelo que arriesga. O sea, si están ustedes desde el 2001 y la gasolinera vino después, la gasolinera vino después, ¿por qué nunca hubo un desconocimiento de su parte? Si ustedes son los dueños, pues... Pero la salida de emergencia no es una cosa linda, ¿no? Y no iba a dar abasto para sacar a tantos niños, cerca de 200 niños. Se hizo un simulacro el año pasado, como dato, ese lo verificaron y se desalojaron 175 niños por las tres salidas de emergencia de la parte de enfrente, en 2 minutos 36. ¿Eran las mismas personas que trabajaban agrícolas que estuvieron en el simulacro? Tendría que checar el dato. ¿Cuántas personas laboran? ¿Piensa que fueron manipuladas las pruebas o el avance de la investigación que presentó ayer el procurador? Él mismo decía que las puertas estaban lejanas, que había que cruzar tres cuerpos para llegar a la puerta de emergencia y que las rutas de evacuación estaban obstruidas. ¿Piensa que se manipularon esas pruebas? Yo esperaría que los peritos determinen finalmente qué fue lo que sucedió. Bueno, ¿quién era el una particular, ¿no? Como repito, y menos por el tipo de accidente que fue. ¿A quién le tenían perdón? Se llama Norma Mendoza. Las autoridades nunca, al realizar inspecciones, nunca se les hicieron señalamientos en el sentido de que pues, hubiera irregularidades, publicación incluso, el peligro que representaba estar al lado de un lugar como este. Jamás, jamás. Siempre cumplimos con la regla. En este caso, las autoridades nunca, podríamos decir, que de cierta forma ellas podrían tener responsabilidad al no hacer esos señalamientos. Desconozco, lo que sí les puedo decir es que estábamos en regla y en forma. Señor, el detalle arquitectónico aquí, la estructura del techo, ¿eso también está reglamentado? Todo eso lo toma en cuenta el Seguro Social para abrir una guardería y protección civil. Entonces, todo eso se revisó. ¿Revisa a las personas? Y se siguió revisando año con año. Cada parte tenían visitas del seguro, son anuales. Las visitas del Seguro Social son, pueden ser hasta dos por mes, dependiendo, pero ustedes tuvieron una cada año. No. Toda la documentación esa, que se las podemos proporcionar más adelante, se encuentra en los archivos de la misma guardería, los cuales se encuentran en la Procuraduría. ¿En qué consistía esas visitas? En esa verificación total. ¿Qué es total? Cuando tengamos la documentación podemos hacerles llegar las copias de todo lo que nos realizaba. Por lo menos sí, es cierto, lo siento que ustedes tienen que dar lo que realizaban. Operatividad, seguridad, instalaciones. Antonio, ¿están asegurados ustedes como tres operadores de estas guarderías? Sí. ¿El seguro va a proceder a indemnizar a los familiares de los niños fallecidos y de los niños que están hospitalizados aún, de las personas adultas que están hospitalizados? Sí, tenemos la responsabilidad, absolutamente. ¿Qué aseguradora es? AXA. ¿Se han comunicado ustedes con las familias de los niños? AXA no vino a esta conferencia. Sí, su parentesco con la esposa del presidente, que ayer que dice que no la conoce, pero que tiene un desarrollo común y que al parecer ahí es un estado de tráfico. ¿Qué responde a este parentesco con ella? Quiero dejarme claro en eso, es muy importante. Efectivamente son parientes lejanos, pero no hay ningún vínculo. Quiero deslindar a la señora y al señor presidente de cualquier operación o relación comercial con mi esposa. No tienen absolutamente nada que ver más que apegarse con el del campo. ¿Se comanda? Les agradezco muchísimo. Señor, se ha comunicado con las familias de los niños. Realmente lo sentimos como si fueran nuestras familias, créanos. No lo vamos a dejar solos, lo vamos a estar informando conforme vayan avanzando las investigaciones. Les agradecemos mucho y esperamos su conclusión. Usando de la expresión, tres puertas de emergencia, visitas del Seguro Social al menos dos veces al mes, o sea, el paraíso de la legalidad, Rosy. Sí, que ahora que lo escuchamos al paso de un año y después de haber estado presentes en los dos juicios ciudadanos, de haber conocido a detalle todas las irregularidades, uno se pone a pensar con qué cara fueron a hacer el teatro que nos hicieron. Porque además, si te recuerdas, César, todos iban vestidos de blanco, todos ponían su cara de tristeza, por ahí alguna socia hasta lloró, ¿no? Y lo ahora que se llama un performance bien desarrollado. Sí, sí, es increíble, porque ya después nos enteramos pues de que la única salida de emergencia que tenían estaba bloqueada, no había detectores de humo, no era verdad que se hacían simulacros con la periodicidad que se debía, y el Seguro Social puede ser que venía a tomar café. Pero dejaba observaciones mínimas a las que nunca daba seguimiento que se cumpliera con la recomendación que se hacía. La verdad es que ellos sabían que estaban colgados de un manto de impunidad que sostenía aquí en Hermosillo Eduardo Burs y desde Los Pinos Felipe Calderón. Pero esa es la situación. Aquí, Rosy, queremos hacer un pequeño alto para Recordarles a todos aquellos que nos están sintonizando por el 95.5 de frecuencia modulada aquí en Hermosillo y en la red, en, hasta donde llegue esta red, en www.radiobemba.org en internet, y lo pueden escuchar también en nuestro portal www.ysinembargosemueve.net. Este programa está hecho por ciudadanas y ciudadanos que pertenecemos al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Somos, al igual que usted, ciudadanos que no nos gusta el estado actual de nuestro país y nos estamos organizando para mejorar el rumbo de nuestra patria. También les recordamos a nuestro auditorio que el Y Sin Embargo Se Mueve forma parte de la barra de programas independientes de esta radio ciudadana. Todas las opiniones y comentarios que durante este espacio se mencionen son responsabilidad única de quienes participamos en este espacio. Y bueno, vamos a la identificación de la media hora y regresamos. Bueno, tenemos unos minutos aquí antes de la identificación. Queremos también ofrecerles una disculpa a nuestros radioescuchas. Andamos un poco estragados de la voz. El día de ayer, Rosy, amigos, tomamos la calle nuevamente para apoyar a los padres del Movimiento 5 de Junio. Y pues no se puede uno contener. El movimiento de nosotros nos ha enseñado a tomar la calle, a gritar, a levantar la voz, a manifestar toda nuestra furia, nuestra rabia, nuestra indignación por estos hechos tan lamentables. Y tuvimos que acompañar ahí codo a codo y garganta con garganta todas las expresiones que se dieron en esta marcha. Así es que por eso nos escuchan un poquito así medio estragados de la voz. Pues en sí, César, yo creo que una semana bastante dolorosa. Es una mezcla de sentimientos, porque al estar cerca de los papás, pues no, uno no puede distanciarse de la situación que te genera verlos que a cada momento recuerdan a sus pequeños, a sus pequeñas y vuelven a llorar, pero al mismo tiempo pues uno ve la entereza con que siguen exigiendo justicia y esa gran capacidad que tienen para organizarse junto con muchos grupos ciudadanos para la realización de distintos eventos. En esta semana pues vimos o asistimos a presentaciones de libro, estuvimos en los festivales culturales, por ahí hubo un toquín de grupos de muchos jóvenes que se sumaron a esto. En la plaza se ha montado un espacio lúdico en memoria de los niños, videos, toda una serie de actividades esta semana, pero se culmina con esta gran marcha, César, que a mí en lo personal me dio gusto ver que la gente salió a las calles, que nuevamente salió a gritar, a llenarse de ese coraje con el que solamente durante un año, a base de estar gritando y exigiendo y en ningún momento cruzarse de brazos, pareciera que se empiezan a dar por ahí algunas señales de justicia. Pero ahora sí, vámonos a la identificación de la radio y regresamos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Bien, volvemos después de esta pausa de la media hora. Queremos avisarles, queremos darle la bienvenida a Malu García, a Manuel Rodríguez. Ellos son padres de Sionel Emanuel, que falleció precisamente en la guardería ABC el 5 de julio de hace un año, y ellos están aquí para acompañarnos, para darnos sus puntos de vista y para tratar este asunto que lamentablemente ocurrió, que se ha convertido en la tragedia que ha conmovido más a nuestro estado, a nuestro país, y por qué no decirlo, en un evento de este tipo a nivel mundial hubo un sacudimiento. Buenos días. Sí, buenos días y buenos días a toda la gente que nos está escuchando ahorita en este momento. Queremos comentarles que es un matrimonio muy joven. Nos estábamos aquí identificando en un inicio. Le preguntábamos el significado del nombre de Siunel. Si nos pueden decir, por favor. Siunel, pues, tiene un significado, es náhuatl. Significa ojos grandes, ¿no? En náhuatl. ¿Y si tenía los ojos grandes? Pues sí, pero un poco rasgaditos, ¿no? Bien, ¿les parece si antes de que iniciemos la charla con ustedes nos hacen el favor de escuchar un audio de los que recopilamos esta semana para ustedes? Vámonos a escuchar a Héctor Bonilla, que les manda un audio desde Querétaro, donde estaba filmando. ¿Cómo les va? Les habla Héctor Bonilla. Bueno, pues un grano de arena en la solidaridad con todas las personas afectadas por la tragedia del ABC. Únicamente, pues, hacerme eco del grave problema que se suscitó, de la situación que todos conocemos, pero que no por eso se soluciona, sino que seguimos presos en esta maraña de corrupción y de connivencia entre el quehacer político para hacer justicia. Pero sobre todo, pues, solidarizarme con la gente más afectada, los padres de los niños. Considero que es un momento de unir voces y evidentemente estar dispuestos a tomar acciones en el sentido de convocar a todos los integrantes de la sociedad civil desde diversas perspectivas para que nos sumemos a exigir justicia, pero aparte de eso, como lo decía Patricia Duarte en un texto conmovedor que leí, ¿qué podemos sacar positivo de esto? Los seres humanos no solo tenemos el derecho de vivir, sino tenemos la obligación de vivir. Después de una pérdida, la más dolorosa de todas, que es perder un hijo, hay que seguir viviendo. ¿Y cómo podemos hacer repercutir este inmenso dolor, esta tragedia, en colaborar de alguna manera para que no vuelva a ocurrir, para que podamos auxiliar a gentes que sufren cuestiones similares? Pues simplemente tengamos la disposición, la capacidad orgánica, echemos mano de todas las instancias para hacer un país mejor en todos los sentidos, pero especialmente en este de el cuidado de no la corrupción para volver dádivas, lo que debe ser protocolizado y reglamentado, ser estrictos, congruentes. Así que reciban con mi voz mi solidaridad y estoy a sus órdenes para cualquier acto que venga en ese sentido. Gracias. Pues fue Héctor Bonilla, el actor siempre solidario, siempre a la vanguardia dentro del medio artístico, Rosy, que manda este mensaje, el que siempre quiere hacer acto de presencia cada vez que tiene oportunidad de tomar un micrófono para expresar su inconformidad. Bien, y tenemos en línea desde Mazatán a Julio César Márquez, papá de Yeye, que nos quiere, de Mazatán, Sonora, me dice que remarquemos para gente que no se ubica aquí en Sonora. Julio, muy buenos días. Muy buenos días, Rosy. Un saludo a todos. Está Malú, está Manuel. Un abrazo, Gaby, a todos aquí donde nos encontramos. Gracias, Julio. Gracias. Igualmente un abrazo para ti y para todos los compañeros que estén ahí. Bien. Perdón, no escuché. Ah, que te mandan saludos también a ti. Oye, Julio, platícanos, ¿por qué andas allá? ¿Qué nos dices? Pues mira, dentro de tantas muestras de amor a nuestros hijos, ya lo vivimos ayer, pues no, yo creo que ustedes ya estarán comentándolo ayer en una cobertura muy extensa, y pues habrán reseñado, ¿no?, lo que es la jornada tan intensa, tan emotiva, tan increíblemente humana que se dio ayer. Aquí en Mazatán también han querido hacer una demostración de amor por nuestros hijos y han decidido dejar la imagen de ellos para la posteridad aquí en la iglesia. Un artista pintó un mural hermosísimo aquí en la iglesia de Mazatán, una iglesia que tiene más de 100 años, que se encuentra frente a la plaza del kiosco y frente a la comandancia, lo que es el corazón de este hermoso pueblo. Y nos invitaron, están algunos de nuestros niños, van a seguir pintándolos, a todos ellos. Son angelitos que rodean a Jesucristo en medio de nubes. Es una imagen una estamparnosa, son las caras de nuestros niños, estos angelitos. Están en la cúpula de la iglesia y nos invitaron a la bendición, a la misa, donde recordará, por eso que estamos aquí. Oye, Julio, pues una semana muy intensa y yo creo que la creatividad de las personas no deja de admirarnos, porque toda esta semana ustedes han sido público de videos, de presentaciones de libros, de ver obras que los artistas construyen para ustedes. Me imagino que todo esto de alguna manera les ayuda, Julio, les ayuda con su dolor y les ayuda con este año tan difícil que ha sido. Sí, para nosotros, que no somos familiares directos, pero que sí sentimos a los niños como nuestros, ha sido difícil más para ustedes. ¿Qué nos dices de esta semana que concluye con esto que estás viviendo ahora en Mazatán? Sí, pues, Rosy, te digo, yo, la verdad, cuántas veces he tenido oportunidad, y gracias a Dios han sido muchas, porque una persona que por valores inculcados, soy agradecido, ¿no? O sea, siempre me gusta expresar esas gracias y de corazón las manifiesto. He dicho muchísimas veces que la gente, el acompañamiento, el hombro que nos han puesto, las lágrimas que han derramado por nuestros hijos, es algo que nos va marcando en el corazón y que nos ha ayudado bastante, muchísimo, no a superar, porque esto jamás lo vamos a superar, jamás vamos a dejar de sentir todo lo que traemos dentro, todos los papás y mamás, pero sí, de alguna forma te ayuda a sobrellevarlo, porque ya esas lágrimas son compartidas, ya no son solo tuyas, pues sí, y son gestos que te digo, van marcándose en el corazón y de alguna forma te fortalecen el espíritu, ¿no? Yo eso lo tengo clarísimo, siempre lo he dicho. Ayer, la verdad, ayer sí, en la humanidad, en la gente, nunca he perdido la fe, porque sí, es verdad, hay muchos valores perdidos en México y en el mundo, pero yo creo que es más la gente buena, la gente que ama, y ayer se demostró, aún a pesar de que este pueblo ha querido ser reprimido en sus sentimientos y en sus valores por parte del gobierno, yo creo que eso jamás lo van a lograr, porque el amor a los hijos, el amor al prójimo, yo creo que está por encima de todo. Creo que sí, compartimos esa visión. Somos más las gentes buenas que queremos que esto tenga por lo menos un fin de justicia. Julio, sabemos que van a entrar a misa. Te agradecemos tu enlace desde Mazatán, Sonora, un pueblo muy cercano a la capital de aquí del estado. Y bueno, ya que estés de regreso, ojalá que podamos hablar de los pormenores de esta semana, por un lado difícil, pero con mucho significado. Muchísimas gracias y te esperamos por acá en dentro de 8 días. Sí, muchas gracias. Voy a tomar algunas fotos para que tengamos la oportunidad de subirlas al portal de Radio Bemba, para que la gente pueda observarlas y cuando pueda la gente venir aquí a verlo. Es algo que te diga mucho, mucho al corazón. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo, con mi familia estamos aquí, nos vemos pronto, un abrazo. Gracias, Julio, igualmente. Hasta luego. Bien, regresamos con Malú y Manuel. Sí, yo quisiera señalarles otra vez, recordarles al público que nos pueden llamar al 215-9005, al 215-9015, aquí a Radio Bemba, para que se comuniquen con nosotros, para intercambien opiniones. Tenemos aquí a Malú y a Manuel, papás de Siuné, de Manuel. Yo quiero preguntarles una situación. Ustedes son muy jóvenes, previo a su matrimonio, cuando está uno en la época juvenil de la disipación, del relajo, del divertimiento, ¿no? De la diversión, mejor dicho. ¿Cómo les viene a cambiar la visión de la vida el hecho de que tengan a su primer bebé, el hecho de la de ejercer ya la maternidad y la paternidad? Bueno, pues más que nada, pues ya no, ya tienes otras responsabilidades, ¿no? Sí. Como el cuidado del niño, su alimentación, su vestir. Aparte, pues nosotros trabajamos, ¿no? Los dos, por la necesidad, pues más que nada porque no nos alcanzaba, ¿no? Teníamos compromisos de casa, y pues ahora el nuevo bebé, ¿no? Y pues ya no es como una pareja, pues que sale a divertirse, que a las horas que uno quiere, ¿no? Porque ya uno tiene que atender al bebé, estar más, darle más atención a él, ¿no? Y dejamos de lado lo que es las salidas con amigos y todo eso. Les cambia la perspectiva de vida, ajá, ¿no? La sensación de que ya son ahora responsables de una nueva vida. Uh-huh. Sí, la manera de ver las cosas ya te enfocas más a tu bebé, ¿no? Hace un año ustedes los dos estaban trabajando. ¿En qué trabajaban? Yo trabajo en una institución bancaria, ¿no? Financiera. ¿Y ustedes, Manu? Yo trabajo en una tienda de venta de artículos a mayoreo, ¿no? Bueno, trabajaba en aquel momento. Bien, pues como bien dices, ¿verdad? El hecho de que los tiempos de crisis nos marcan, pues obligan prácticamente en que todos los hogares, tanto papá como mamá, tengan que salir a trabajar. Déjenme recordarle al auditorio que estamos hablando con Malú y Manuel. Si ustedes quieren aprovechar este espacio para hablarnos y dejar algún mensaje, recuerden que este programa lo estamos dedicando exclusivamente a los niños de Guardería ABC y los papás y mamás que con los que hemos estado un año solidarios en su dolor. ¿Algún recuerdo de la personalidad en el poco tiempo que tuvieron la dicha de tener a su bebé? ¿Alguna característica, algún recuerdo particular de este bebé que todos sabemos que todos tienen una característica especial? Pues el niño muy cariñoso, ¿no? Con todos. De hecho, toda mi familia, es el primer nieto por parte de mi familia, ¿no? Y los ojos de mi mamá, de mis hermanas, muy inquieto, le gustaba mucho correr. Mi mamá vive en un alejado de la ciudad, ¿no? En como ejido. Sí. Entonces nosotros tenemos un terreno muy grande y le gustaba mucho en vacaciones irse allá con mi mamá a correr. De hecho, él me decía mucho, mamita, yo no soy un niño, yo soy un carro, dice. Su película favorita era, de hecho, Cars, ¿no? Uh-huh. Siempre nos decía que quería tener todos los carritos del Cars. Para su cumpleaños, para cuando cumplió 3 años, Manuel y yo empezamos, ¿no?, cada quincena a estar comprando de un carrito, 2 carritos, para darle esa sorpresa en su cumpleaños, pues, porque le fascinaba ver la película, la veía un montón de veces. De hecho, yo creo que como 3 veces al día, yo creo, se las poníamos, ¿no?, a pedacitos, ¿no?, porque no, nunca las terminamos de ver completa con él, porque, pues, cosas que teníamos que hacer con él, que pues también por el trabajo, ¿no? Pues cuando le dimos esa sorpresa de los carritos, me gustaba mucho, de hecho, tenemos algunas calcomanías, ¿no?, de alguna sonrisa, me gustaba mucho verle sus ojitos y su sonrisa, porque se le iluminaba toda su carita, nomás veía algún personaje, ¿no?, o la película. De hecho, dice que era su tesoro, la colección del Cars, ¿no? De hecho, de ahí era de que decía que él era un carro, que no era un niño, porque le gustaba mucho correr. De hecho, cada vez que corría decía, písenle a correr, ¿no? Era su dichito. Sí. Manuel, algo en lo particular que nos quieras comentar de los recuerdos, de las remembranzas particulares de Sionel. Pues, así como comenta mi esposa, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Nadie puede escribir mejor a su hijo que una madre, ¿no? Yo sé que un padre también, definitivo. pero no puedo hacer a un lado lo que es realmente la relación que hay, ese vínculo especial entre una madre y su hijo. Sencillamente era, como lo dice ella, un niño muy cariñoso. Yo algo que recuerdo mucho de él y extraño muchísimo era ese abrazo que te daba, como un abrazo de koala, ¿no? Te abrazaba con los pies y con las piernitas y con los brazos. Las piernitas te las cruzaba en la cintura y te apretaba, te pegaba un apretujón y te decía siempre al oído: te quiero mucho, papito. Siempre decía que quería mucho a todos. Un niño muy muy querido, muy muy amado, muy cuidado. Y de él se aprendió a corresponder eso, o tal vez él nos hizo que nosotros correspondiéramos. Ese amor no siempre fue la luz en nuestra casa, junto con su hermano y en la familia de mi esposa, siendo el primer nieto, y pues, ¿qué más te puedo decir? Sí, nos imaginamos. También viene el 5 de junio, viene la tragedia, el cercenamiento del alma, del espíritu, la incomprensión del fenómeno, el despertar brutal de una realidad que aparentemente vivimos día con día, pero que nos lleva a ver que de repente las cosas están llenas de corrupción, de movimientos turbios. Ese despertar fue brutal para ustedes. Sí, de hecho ese día pues mi niño, nos habíamos acostado muy tarde, ¿no?, jugando. Entonces ese día me dice en la mañana, mamita, me dice, estoy muy cansadito, me dice, no quiero ir a la guardería. Le digo, mi amor, ya es viernes, le digo, ya mañana vamos a salir, le digo, porque los fines de semana salíamos a pasear. Entonces, bueno, me dijo, y se fue muy, muy tranquilo, ¿no? Y como un día normal, o sea, nos despedimos y nos fuimos. Yo al hacer el corte ya en mi trabajo, pues me llama mi esposo, ¿no?, y me avisa de lo que está pasando. Y nos vamos al CIMA, él va por mí porque pues por nervios, no, de lo alterada que estaba, pues no podía manejar. Y nos fuimos al CIMA. Desde ese momento, o sea, empezaron las cosas mal, ¿no? Sobre todo con los doctores que no, o sea, nunca nos imaginamos la magnitud de la tragedia. Hasta el momento de llegar ahí, que veíamos que entraba gente con hielo y todo, y preguntamos a las enfermeras, a los doctores, que sí, que estaba pasando, pues que nos dijeran, que nos dieran información sobre qué es lo que estaba pasando con nuestros niños. Hasta hubo maestras a las que les preguntamos que si, que, o sea, ellos sabían o no me podían dar razón de mi hijo. Y no, o sea, desde hasta las 6:30, 7 de la tarde, si no es que más tarde, salió uno de los médicos del CIMA y dio una información que había 18 niños fallecidos, cuando en realidad en ese momento la cifra era más grande y que esos niños ya habían llegado fallecidos al CIMA, ¿no? Desde este momento nos empezaron a ocultar las cosas. Sí, quiero remitirlos hoy, hace León García Soler en La Jornada una espléndida crónica de cómo fue ese día, por las vivencias que ustedes mismos han platicado con los periodistas. Él dice que llegaron y que precisamente alargaron la agonía de saber qué estaba pasando, de que no les querían dar a conocer la realidad de la tragedia, y que además pretendieron en un momento dado ocultar el número de muertos reales que habían tenido como consecuencia este incendio. ¿Nos los confirmas tú también? Sí, de hecho, pues nos dijeron que a esa hora había 18 niños fallecidos, ¿no? Ya sabían los nombres también, y aún sin embargo, o sea, hay gente que no quiso ir a la Procuraduría en ese momento, que siguió buscando en los hospitales. De hecho, nosotros nos fuimos a la Procuraduría, estuvimos ahí esperando a que nos pasaran a ver las fotografías de los niños que tenían ahí. Pero por una llamada de un hermano de mi esposo nos salimos, porque aseguró ver al niño en televisión, que decía su nombre, que decía su nombre completo, y a nosotros se nos hizo, pues a mí se me hizo extraño, pues, pero mi esposo dijo, si nos están diciendo que el niño está en la televisión, hay que creer, me dijo. Pues nos salimos y todavía seguimos, o sea, veo una de las personas que trabaja ahí, el apellido de mi esposo, le dimos el nombre del niño que estábamos buscando, y aún así nos dejaron salirnos, pues, cuando ellos tenían los nombres de los niños que tenían ellos ahí, y nos hicieron todavía salir, buscar hospital por hospital. Llegábamos y nos decían que los niños ya estaban identificados, nos hablaban, ¿no? Amistades, que está otro niño, pero no me quieren decir el tipo de sangre del niño que tienen todavía sin identificar. Nos dieron dar muchas vueltas todo ese día, hasta las madrugada, pasaditas de las 12, fue cuando regresamos a la Procuraduría y ya fue cuando encontramos ahí a unos familiares, tíos de mi esposo, que pues ya habían reconocido al niño, ¿no? Sí, Malú, Manuel, el dolor lacerante de la pérdida, ¿no? Muchos comentan que perder a un padre es muy doloroso, pero que no tiene comparación el perder a un bebé. El proceso de curación que todavía tienen, yo sé que el dolor está vivo todavía, pero llega un momento en que ustedes se dan cuenta de que también hay que exigir, de que también hay que buscar que se haga justicia, porque ahí hay culpables, ahí hay gente que en base a sus relaciones, en base a su comportamiento, parentescos, etcétera, estaban manejando como negocio la vida de los bebés. ¿En qué momento ustedes se percatan de que es necesario exigir justicia en ese proceso de curación que están teniendo? Pues cuando pasa la tragedia, pues nosotros nos cerramos, ¿no?, al dolor que, claro, tenemos. Entonces, mi esposo me dice, me habló Abraham Fraijo, me dice, y nos invita, me dice, allá a la plaza, me dijo, vamos, me dijo, para... Yo en ese momento le digo, no, yo no quiero, o sea, saber nada de eso, le digo, claro, yo pues... O sea, no sé, le digo, si esté bien o mal. Entonces él me dice, vamos. Y y ya cuando te das cuenta y ves a las demás personas que están pasando por el mismo dolor que tú, y que dices tú, pues, ¿cómo? O sea, no quieres que las demás personas, otras personas, vuelvan a pasar por lo mismo. Y es cuando nos integramos, ¿no?, todos con los demás papás. Manuel, algo que dicen ahorita es muy importante. Para llevar este proceso de duelo, el acompañamiento creo que ha sido importante para ustedes. Un año de mucha movilización, un año de no cruzarse de brazos, y creo que ese ha sido el elemento que ha permitido que a un año empecemos a visualizar que algo se puede esperar en este caso de demanda de justicia. ¿Cómo han sentido, Manuel, este acompañamiento de la gente? Bueno, pues parte de ese proceso de sanación del cual están hablando, pues nosotros de alguna manera u otra hemos avanzado, lo hemos encaminado con ayuda de la ciudadanía, ¿no? Y con los mismos padres también que conformamos ahí el Movimiento por la Justicia 5 de Junio, que yo sinceramente les he de reconocer desde el que está frente de los medios, que la mayoría de la gente conoce, hasta la persona que está desde a lo mejor totalmente atrás, ¿no?, y nunca sale su imagen en público. Son grandes seres humanos. El apoyo que tenemos desde la persona, como te digo, que está al frente de los medios, como la que nunca ha salido, es igual de importante. Y pues yo he aprendido a respetarlos, a conocerlos, a quererlos, y con ellos pues hemos vivido nuestro duelo. Ya lo había comentado en alguna ocasión Julio, ¿no? No hemos tenido oportunidad de estar en nuestras casas viviendo nuestro duelo de alguna manera tranquila, aunque bueno, sabemos, y yo creo que cualquier persona entiende, que el duelo yo creo que nunca se va a vivir de una manera tranquila. Pero nos ha ayudado mucho eso, las muestras de cariño y gratitud de la gente, de abrazos, o muestras hacia nuestros hijos como poemas, canciones que han estado saliendo, infinidad de esas manifestaciones de parte de la sociedad, que realmente no son personas que perdieron algún familiar, pero que se solidarizan de una manera, la verdad, muy muy reconocible. Sí, tenemos una llamada de parte de nuestro auditorio. Nos comenta que le gustó mucho la homilía de la misa del día de ayer, porque casi nunca los sacerdotes hablan tan claro, y el sacerdote dijo que no existe castigo divino, solo la negligencia y la avaricia. O sea, él comenta que solamente ahí se presentó la negligencia y la avaricia. También nos comentan en otro mensaje que dicen que en la marcha, cuando pasaban frente al Covach, observó un carro con unas personas, una de ellas era la viuda de Luis Encinas Johnson, bueno, nos da este dato, agitando una bandera blanca con bastón y con andadera. Estaba la señora viuda de Luis Encinas. Pues ayer vimos a mucha gente, afortunadamente. Vamos a la identificación de la radio, regresamos con ustedes. Si quiere usted llamar 215-9015-215-9005 para que deje usted en este programa especial un mensaje para los papás de Guardería ABC. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Soy Rosario Ibarra, madre de un desaparecido político que ha sufrido la injusticia tremenda a lo largo de 35 años de que no me hagan caso en este país. Quiero enviarles un fraternal abrazo a madres y padres de las niñas y niños de la guardería ABC y quiero expresarles mi compromiso y quiero que todos lo hagamos, el compromiso de seguir alzando la voz desde la trinchera que estemos ocupando para lograr que la vida sea lo maravillosa que puede ser si sabemos defender nuestros derechos, cada uno los suyos, sus propios derechos. Yo les quiero decir a los padres que estamos dispuestas nosotros, las madres de los desaparecidos, a luchar junto a ellos, no callar, no olvidar y no dejar de luchar sobre todo. Ese sería mi llamado a todos ellos con un entrañable y fraternal abrazo. Bien, pues escucharon el mensaje de una madre que también perdió a sus hijos, que sabe lo que es el dolor de andar buscando a un hijo y que, bueno, es de la gente con la que regularmente nosotros queríamos que escucharan sus voces en este programa, quisimos que escucharan sus mensajes solidarios porque son mensajes muy auténticos. Son mensajes que inclusive algunos de ellos nos habían hablado con anticipación para decirnos que si para este programa, ellos no sabían que lo íbamos a hacer especial, pero que si había oportunidad de marcarnos hoy domingo para mandar mensaje. A nosotros eso fue una de las cosas que nos movió a ir recopilando los audios de toda esta gente que en su mayoría son artistas, intelectuales, algunos ahorita como doña Rosario en el ámbito de la política, pero visualizándolo como un medio para lograr algo que ustedes también están buscando, que es justicia. Entonces, ahí teníamos el mensaje de doña Rosario. Así es, luchadora incansable por los derechos humanos, bien dice Rosy, ella perdió a su hijo de una manera que actualmente todavía lo sigue buscando, él es desaparecido, vivo se lo llevaron, vivo lo quieren, encabeza la organización Eureka, junto con madres de desaparecidos políticos, pues que hasta el momento no saben si sus hijos están muertos, están vivos, porque están en calidad de desaparecidos. Tenemos ya un enlace a la Ciudad de México, Rosy, un especialista en lo que es seguridad social, y vamos a seguir platicando también con Malú y vamos a seguir platicando también aquí con Malú y con Manuel Rodríguez, pero tenemos ya tenemos ya el trámite del enlace, tenemos aquí otro audio, tenemos de Lorenzo Meyer, nos va a dejar aquí su mensaje también este domingo. Soy Lorenzo Meyer, mi área de trabajo es la historia política de México y el análisis político del acontecer actual. Este primer aniversario de lo acontecido en la guardería ABC es uno de esos momentos que nadie quisiera tener que recordar, un aniversario del que lo mejor hubiera sido que no ocurriera. No soy un experto en materia de seguridad, por lo tanto no puedo decir nada en relación, o casi nada en relación al acontecimiento en sí, pero lo que, en fin, puedo señalar es que el país entero se conmovió con la tragedia. La solidaridad hacia las familias afectadas, hacia los niños que sobrevivieron y los padres y madres de aquellos que no sobrevivieron, esa solidaridad se hizo patente a lo largo y ancho del país. También es importante señalar cómo los responsables políticos del sistema de guarderías fueron respondiendo. Hubo una falla en esa respuesta. Se trató más bien de minimizar el hecho y de esperar que con el paso del tiempo la situación se olvide. Bueno, gracias a los esfuerzos de los padres y de una parte significativa de activistas en la sociedad mexicana, ese olvido no ha tenido lugar. Entonces, a estas alturas, dos cosas quedan por hacer. Volver a mostrar nuestra solidaridad con los afectados y señalar que hay tantas cosas en México que se hacen de manera improvisada. No es solamente los edificios de las guarderías, sino muchas, muchas otras cosas que señalan a nuestra sociedad como un lugar donde la responsabilidad es un factor muy relativo. Entonces, al tener que fijarnos en este primer aniversario, creo que lo único que podemos sacar de utilidad, si se puede ser, es un evento como este puede ser útil para algo, es subrayar la importancia de que tareas como las de las guarderías, las de los hospitales, las del sistema educativo, en fin, esas responsabilidades, ya sean privadas o públicas, deben de ser tomadas muy en serio, porque una sociedad en donde las cosas se dejan tanto al azar, a que la suerte esté con nosotros, bueno, pues es una sociedad que no puede aspirar a un desarrollo moderno y sobre todo un desarrollo digno de un país como el que queremos. Así pues, y con esto concluyo, la solidaridad para los afectados en esta ocasión debe de servir para no olvidar que la responsabilidad, tanto de las autoridades como de cada uno de nosotros en nuestro trabajo, debe de ser un factor fundamental en la vida cotidiana. No lo fue en la guardería ABC, deberá de serlo en las futuras, en las actuales y futuras guarderías y en todos los actos en donde estén involucrados los intereses de grupos sociales, sobre todo tan vulnerables como los niños. Muchas gracias y mejor suerte la próxima vez. Lorenzo Meyer, intelectual, historiador, crítico de este sistema mercantilista neoliberal. Y ya, Rosy, tenemos ya un enlace en firme aquí con la Ciudad de México. Bueno, un enlace en tránsito con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Rosy. Pues el día de hoy en un programa para nosotros un tanto difícil, doloroso, que el día de ayer se cumplió el primer año de los asesinatos en la guardería ABC. Tenemos aquí en cabina a dos papás, a Malú y Manuel, y bueno, lo hemos dedicado, o decidimos dedicar esta edición a revisar la situación de guardería ABC. ¿Algún mensaje que usted quiera dar para todos estos papás y mamás? Pues desde luego, tristeza y pésame por lo que aconteció, por lo que está pasando, por lo que ellos han sufrido. Yo a los papás de los bebés los admiro mucho, Rosy, porque han resistido, no han hecho a un lado el exigir la justicia, no han caído en la tentación de quedarse callados, como seguramente se los han insinuado. Se han portado a la altura de las circunstancias y merecen todo mi respeto, toda mi admiración, yo creo que también de millones de mexicanos, por su actitud tan digna que han asumido. Y esperemos que haya justicia. Ayer estaba en una gira en el Estado de México, me preguntaron los periodistas acerca de la resolución preliminar de la Suprema Corte. Mi opinión es de que debe de castigarse a los responsables. Dije que ojalá, y lo digo de manera sincera, me equivoque, pero que veo difícil el que se castigue a Molinaro, en Casitas y a Bush. Ojalá y me equivoque y los ministros me callen la boca con una resolución definitiva, clara, contundente, nada de que no es vinculatorio lo que resuelvan, es decir, que sea una simple recomendación, porque ya han habido recomendaciones en otros casos, en el caso, por ejemplo, de la violación de derechos humanos en Oaxaca, solo hubieron recomendaciones a la autoridad para que se castigara a Ulises Ruiz, el gobernador de Oaxaca, principal violador de los derechos humanos en ese estado, y no se avanzó. Ahora no solo se deben de concretar a emitir una recomendación, tiene que la Corte asumir un papel más justiciero. Tienen los ministros que de oficio pedir el castigo a los responsables y ellos interponer la denuncia correspondiente a la Procuraduría General de la República. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Veo que es un asunto difícil porque desgraciadamente impera la impunidad en nuestro país. No solo es la tragedia, no solo es algo que pudo haberse evitado, sino imperara el neoliberalismo, que no es más que la política de pillaje, el lucro, la codicia, todo esto que significa el privatizar para beneficio de unos cuantos, a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo. No solo es eso, sino la impunidad que encierra todo este tipo de tragedias que se padecen en el país. Decía que veía difícil el castigo a los responsables, aunque ojalá y me equivoque, porque Molinaro Casitas es gente muy cercana a Calderón, le ayudó en el fraude electoral. Y en el caso de Burs, pues lo mismo, pertenece a la mafia del poder, fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, fue el encargado de recoger fondos para la campaña de la Bastida Ochoa, cuando la Bastida fue candidata a la presidencia, es gente vinculada a Esther Gordillo, la cacica sindical del magisterio, y al mismo tiempo, hace poco, el de Esther, con Peña Nieto. Es decir, estamos hablando de dos personajes que pertenecen a la mafia del poder. Pero, Rosy, me gustaría equivocarme. A nosotros también. Se hiciera justicia. Bien, a nosotros también queremos, esperamos eso, equivocarnos, porque yo creo que muchos tenemos la percepción que tiene usted. Licenciado, sabemos que anda en tránsito en su trabajo. Un último mensaje para acá, para todos los papás, mamás, familiares, tanto de niños que fallecieron como aquellos que sobreviven y que hoy en día están padeciendo los problemas de la burocracia en salud. Bueno, Rosy, pues un abrazo muy cariñoso a todos los papás, a todos los familiares, abrazos, besos para los niños que se están recuperando, que espero que salgan adelante y espero que independientemente del resultado de la investigación, que se les dé la atención médica que merecen. Eso es lo que puedo decir, Rosy, y un abrazo pues a todos los ciudadanos de Sonora, que también han acompañado a los padres de los bebés que perdieron la vida en toda su lucha. Fue también ejemplo de la actitud de los ciudadanos de Sonora, el acompañarlos en las movilizaciones, en el exigir justicia. Entonces, pues para todos mis respetos y a los papás que están ahí en camino con usted, Manuel, Amalú, pues también un abrazo muy fraterno. Gracias, licenciado Andrés Manuel López Obrador, por su mensaje de este domingo, y bueno, seguimos trabajando. Hasta luego, Rosy. Un abrazo. Fue el licenciado Andrés Manuel López Obrador, está por allá en el Estado de México, y queremos comentarles particularmente, licenciado López Obrador, desde el día 7 de junio del año pasado, hizo presentó su planteamiento, su posición frente a este crimen que se realizó. Ayer estábamos leyendo entre Emanuel, estábamos leyendo a un comentario de Ricardo Rocha que dice que una tragedia ocurre de manera, vamos a decir, casual o súbita. En cambio, esta tragedia no podemos calificarla como tal, sino como un crimen, porque fue la consecuencia de una cadena de negligencias, ¿sí? Y de corrupción. Así es, de hecho ya se ha hablado mucho sobre de ello, ¿no? Que realmente pues no fue una tragedia, ¿no? Sino un crimen de Estado debido a las circunstancias por las cuales se desenvolvió esto, ¿no? Pues desgraciadamente nosotros pues no, tal vez no teníamos las condiciones o las herramientas como para habernos dado cuenta de eso. Es una de las cosas de las cuales yo, la verdad, pues siempre seguiré sintiendo la culpa, ¿no? De ese aspecto, de que sí tenemos la culpa también los ciudadanos, a lo mejor a mayor grado o menor grado. Yo sé que es parte del modelo por el cual el gobierno ha estructurado lo que es la sociedad, pero bueno, creo que eso ya lo estamos empezando a dejar en el pasado, ¿no? Y estamos procurando y creo que estamos, gracias a Dios, logrando que la sociedad realmente se comprometa, ¿no? A mejorar su calidad de vida, ¿no? Porque a final de cuentas esto no es un hecho aislado, ¿no? O sea, desgraciadamente tocó que hoy golpeara lo más importante para lo que es la ciudadanía, pero podría haber sido en cualquier otro rubro de la sociedad. Efectivamente, quiero leer, Malú, un mensaje que manda a nuestra compañera y amiga Patti Payán. Ella les manda un mensaje de admiración y de respeto por su valor en medio de su dolor, de parte de todas las personas que están en el medio de la cultura, en el arte y la educación. Un mensaje de respeto, expresando admiración por toda la fortaleza que han mostrado durante todo este tiempo. Malú, Manuel, pues la vida les dio un giro de hace un año para acá, y ese giro tiene que ver con precisamente conocer gente, tocar puertas, escuchar voces, nuevas voces, gente que seguramente de la que ustedes jamás pensaban que iban a conocer o que iban a recibir un saludo. Tengo entendido que estuvieron en la Ciudad de México precisamente a la vigilia ¿Qué tal si le comparten un poco al público en relación a lo que se vivió allá? Porque desafortunadamente hay actividades que todavía siguen sin tener cobertura por los medios. ¿Sí? ¿Cómo les fue en México esa última visita que hicieron por allá? Fuimos un grupo de 6 padres. Nos fuimos el viernes en la tarde, nos salimos de aquí de las 4:30 de la tarde. Y llegamos allá a la vigilia en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. Pues había un grupo bastante, ¿no?, grande de personas ahí que nos están apoyando desde casi el inicio, ¿no?, de nuestra lucha. Hicieron una vigilia, pues allá tenían a todas las caritas de los niños, ¿no?, de los 49 niños fallecidos, tenían lonas, infinidad de veladoras, ¿no? Y cuando llegamos, pues nos acogieron, ¿no?, con un abrazo y una bienvenida. Ahí estuvimos desde que llegamos, ¿no?, hasta las 7 de la mañana del día siguiente, que es cuando se terminó con el pase de lista, ¿no?, de los niños. Sí, perdón, estamos aquí con los teléfonos y los mensajes que están llegando constantemente. Una situación que te tocó vivir particularmente, Manuel, fue el inicio de la huelga de hambre en diciembre. Y ayer tuviste una participación en el evento con el gobernador Padres. ¿Nos puedes comentar al respecto, por favor? Sí, la huelga de hambre es una decisión personal que gracias a Dios avalaron mis compañeros y hermanos del movimiento, porque de hecho en primera instancia ellos no aprobaron esto, ¿no?, porque me decían que no podíamos poner en riesgo la integridad física de cualquiera de los miembros del grupo, el movimiento. Entonces estaban muy preocupados por ese aspecto. De alguna manera u otra, pues yo les argumenté por qué quería llevar a cabo esta acción, y gracias a Dios ellos cedieron, pero dijeron que bueno, que no íbamos a prolongarla demasiado. Debido a esto, pues yo ya también me di cuenta después, porque estamos nosotros en proceso de, ¿no?, que es una de las cosas que digo, el gobierno de alguna manera u otra le está provocando, ¿no?, que están despertando luchadores sociales, no nomás los padres en exigencia, sino que yo creo que muchos de nosotros de alguna manera u otra nunca dejaremos de estar ahí, ¿no?, en pie de lucha ya de hoy en adelante. Entonces, en esto de aprendizaje que hemos tenido, pues yo manejé mal los términos, ¿no? Ya después entendí que era realmente un ayuno, no era una huelga de hambre, debido a que ya tenía yo una fecha para iniciar y para finalizarlo, ¿no? Entonces yo quería pasar nomás lo que era la fecha de Navidad y Año Nuevo, porque sinceramente se me hacía muy duro estar esas fechas en mi casa. Veía también y me dolía que la sociedad estaba pues totalmente desarticulada de lo que es el movimiento, o si no totalmente, pues de una manera demasiado significativa, por lo cual yo sentí necesario hacer que volteara nuevamente hacia nuestra causa y crear un enlace también entre el año 2009 y el inicio del 2010 y con nuestro reclamo vigente, ¿no? Se sumaron algunos otros padres, se empezó a hacer lo que es la huelga pero en cadena, y pues ya la llevamos, pues gracias a Dios, por buen término. Tuvimos muy buena respuesta de la sociedad. Se anexó después el pedimento a que Felipe Calderón pues se viniera para acá, que ya había sido una petición que habíamos hecho desde prácticamente el inicio de nuestra lucha. Y pues te digo, no, pues muy bien la respuesta de la sociedad. Con respecto al evento de ayer, pues es obvio, me han hablado de algunas radios y muchos dicen que pensaban que íbamos a tener una participación mucho más tranquila, más light, me decían de esa manera. Yo le comento que, bueno, nunca ha sido el perfil del movimiento. Nosotros siempre hemos estado arriba exigiendo, nunca vamos a decaer en ese aspecto. Sabemos que el gobierno no te va a venir a dar algo porque lo necesites, porque si tú le vas y le dices, se dicen, ah, perdón, no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, nosotros hemos aprendido que al gobierno le tienes que estar exigiendo las cosas, no pidiéndoselas, exigiéndoselas, y de alguna manera u otra, pues, obvio, de este de público, ¿no? Porque es evidente que ellos es en lo que trabajan, ¿no? En la imagen que mantienen a la sociedad, ¿no? Así es. Bien, siguen llegando los telefonemas. Les recordamos al auditorio que nos llamen al 215-9005, al 215-9015. Tenemos aquí en cabina a Malú García y a Manuel Rodríguez. En este momento vamos a pasar a escuchar una canción referente a esta fecha. La canción se llama Angelito, ¿sábese? El autor es Crazy Marcia, grupo de Ciudad Obregón, Sonora. Del 5 de junio del 2009 en Hermosillo supo todo el mundo por un siniestro que ha dejado un dolor profundo. Llevo la historia en mi memoria a cada segundo. Nadie pensó lo que vendría, una guardería, una tragedia, negligencia, esta sufriría. 49 fue la cifra de gente inocente, 49 niños que se fueron para siempre. ¿Cómo pudo suceder? Es difícil de entender. Nunca imaginé que fuese el día en que te iba a perder. Y no lo puedo creer, ya no te volveré a ver. Vivo en una fuerte agonía y no sé qué hacer. Es muy triste tu recuerdo, pienso en ti cada momento. Es tan grande el sufrimiento porque sé que no te tengo. Un refugio es lo que quiero, pero busco y no lo encuentro. En mi corazón te llevo porque vives aquí adentro. De ver jugar otra vez. ¿Y en dónde están los ángeles? Que se nos van y no puedo devolver. Hoy se nos fue nuestro deber. Aquel placer de ver jugar otra vez. ¿Y en dónde están los ángeles? Que se nos van y no puedo devolver. Hoy se encuentran en el cielo y con Dios viven contentos. Ángeles de su morada que protegen a su reino. Esa tarde fue el destino, es porque ya estaba escrito. El Señor abrió las puertas para nuestros angelitos y se encuentran a su lado, protegidos, liberados. Que tenemos mensajes, Rosy, mientras escuchamos de fondo a esta canción de Angelitos, sábese. Sí, nos llamaron desde Nogales, de parte del señor Carlos y Edna Corrales. Ellos dicen que son papás, que sus hijos ya están grandes, pero que aún así no ha dejado de afectarles muchísimo su pérdida. Y bueno, han llamado desde allá para decirles que en Nogales hubo actividades, se mantienen actividades solidarias con su movimiento, y que pues les mandan un saludo afectuoso y que va a mantenerse la solidaridad por siempre, ¿no? Entonces, desde Nogales, Carlos y Edna, que cada 8 días nos escuchan, por cierto. Bueno, pues ahorita fuera de micrófono platicábamos con Emanuel y que muchos de ellos, muchos papás, pues antes de esta desgracia jamás se imaginaron tener que salir a las calles, gritar, exigir, organizar manifestaciones como lo han tenido que hacer ahora, y que en este año que ha pasado, pues ha sido un giro total de vida. Ahorita nos platicaba Malú la experiencia de allá en México, la solidaridad. Creo que prácticamente en todo México, todo el mundo ha habido pues esa respuesta a esta pérdida humana, y esto pues es parte de lo que les hace sentir la importancia de mantener el movimiento. Ayer hubo una parte que a mí me pareció especialmente significativa, cuando hicimos el juramento, Manuel. ¿De quién fue la idea? Porque a mí en esa ceremonia del día de ayer eso me conmovió mucho. Y en verdad sentí el juramento, ¿eh? En verdad yo creo que todos los que nos sumamos a la lectura del juramento los comprometimos moralmente a mantenernos en esta exigencia. Bueno, pues las ideas se dan ahí por todos los miembros de lo que es el Movimiento por la Justicia 5 de Junio, ¿no? Tanto de los padres como de los ciudadanos. También trabajamos, lógico, en conjunto con nuestro abogado. Fue un documento que se llevó a cabo en consenso con la opinión de todos. Entonces, este juramento, pues lógico, fue la idea que nació de tanta propuesta entre todos nosotros, porque realmente nosotros queremos dejar patente el compromiso que tenemos, ¿no? O sea, no es nomás dejar así las palabras al aire o de que la gente vea que ya estamos realizando algunas acciones, pero que vea que queremos continuar con ellas. De hecho, ayer José fue muy muy preciso en eso, ¿no? Al decirle al presidente, mandarle mensaje a Calderón de que si él pensaba que nosotros nos íbamos a cansar, si él pensaba que nosotros nos íbamos a callar, pues estaba muy equivocado. Estamos más organizados que nunca. Yo creo que los eventos que se llevan toda esta semana es reflejo de eso, ¿no? Del apoyo de la ciudadanía, porque sinceramente yo pienso que hay que darle un reconocimiento enorme a la ciudadanía, porque prácticamente ellos fueron los que se encargaron de que todo se diera por buen término, y ahí está la última manifestación de la marcha. Sinceramente fue algo sumamente bien elaborado y gracias a Dios pues nos da el reflejo de que vamos haciendo las cosas bien. Muy bien, queremos decirles que siguen llegando mensajes, si nos permiten leerles. Aquí tengo un mensaje de nuestro amigo Benjamín Alonso. Él dice que les manda su mayor cariño y respeto, sobre todo por la visión crítica y autocrítica de Manuel. También queremos pasar el saludo que manda la señora Morales de la colonia Valderrama. Señora, estamos aquí ahorita con exceso de llamadas, actividad. Afortunadamente tenemos un trabajo programa muy movido, y a veces suelen suceder algunos errorcitos por aquí. También otro radioescucha nos dice que la sociedad, nos dimos cuenta de que el gobierno quiso dividir al movimiento 5 de junio, y que gracias a la estrategia de este movimiento 5 de junio, estas manifestaciones han sido realmente ciudadanas. ¿Sí? Vamos a corte y regresamos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Andrés Alonso García Duarte. Martín Raimundo de la Cruz Armenta. A un año de la muerte de 49 niños y niñas en la tragedia de la guardería ABC, el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio convoca a la sociedad en general a asistir y participar en la semana de actividades dedicadas al primer aniversario de una tragedia que no debió suceder. Brian Alexander Méndez García. Del 1 al 5 de junio habrá presentaciones de libros y videos, tocadas, muestras artísticas, ofrendas. Además, continúa el foro de análisis permanente por una infancia segura. La conmemoración culminará el sábado 5 de junio con un acto luctuoso en la guardería ABC y la marcha número 16 en demanda de justicia para nuestros niños y niñas fallecidos y lesionados. Fátima Sofía Moreno Escalante. 5 de junio de 2009. 5 de junio de 2010. Un año de duelo y lucha contra la desmemoria, exigiendo que la justicia y la ley no se apliquen selectivamente ni se vendan al mejor postor. Solidarízate, participa y conmemora con nosotros. Por los pequeños que se fueron, por los que se quedaron y por los que vendrán. Más información en www.movimiento5dejunio.org. Un año exigiendo que la muerte y sufrimiento de nuestros niños y niñas no sean en vano. Julio César Márquez Báez. Santiago de Jesús Zavala Lemas. Jonathan Manuel Rodríguez García. Concurso del Ciudadano Invencible, obras de teatro y debates juveniles son algunas de las actividades que el Consejo Estatal Electoral ha preparado para ti dentro del programa Participa. Para mayor información, ingresa a www.cwsonora.org.mx o llama al 01800-233-2009. Porque la democracia es misión de todos, participa. Consejo Estatal Electoral. Radio Bimba FM. Tú eres todo lo que tu padre te enseñó. Eres el silbato del globero y cuando ibas a nadar al río. Eres tus primos riéndose del mismo chiste. Eres el desierto de San Luis y un mariachi hasta las 6 de la mañana. Eres un viaje en carretera y lo que sientes cuando oyes el himno. Eres pasión, eres orgullo, eres tantas cosas. Porque tú eres México. Felicidades, cumples 200 años de ser orgullosamente mexicano. Y eso hay que celebrarlo. Esto es el Bicentenario. Gobierno Federal. Mi nombre es Guadalupe Loaesa, soy periodista y escritora, y quiero manifestar mi profunda indignación respecto a lo sucedido hace un año en la guardería ABC. Parece que fue ayer, puesto que millones de mexicanos y mexicanas seguimos consternados con esta tragedia, con esta muerte de 49 niños y niñas. Y bueno, quiero manifestar también mi repudio hacia las autoridades que no han hecho nada, que no tienen la menor iniciativa, que no han sido escuchados, que los padres de familia no han sido escuchados por el presidente, que son ellos los padres de familia, esta fundación del 5 de junio, la que ha tenido que luchar para ser vista, para ser vista, para ser tomada en cuenta. Me parece lamentable la actuación de este gobierno respecto a este terrible incidente, y ojalá, yo les deseo que sigan adelante en su lucha. No están solos, ciertamente no están solos. Repito, hay millones de mexicanos y mexicanos que estamos con ustedes, aunque no nos hagamos a veces tan presentes como deberíamos. No obstante, seguimos consternados. Así es que yo desde aquí les mando toda mi solidaridad, todo mi afecto, y en la medida de mis posibilidades estaré junto a ustedes para seguir luchando. Muchas gracias. Bien, fue Guadalupe Loaesa, también otra escritora, intelectual y también siempre revolucionaria, siempre a la vanguardia de los movimientos, mandando nuestro saludo. Y Rosy, ya tenemos el enlace con el licenciado Gustavo Leal. Así es, le damos la bienvenida al programa. Licenciado Gustavo Leal, buenos días. Muy buenos días, mucho gusto saludarlos, Rosy, César, a los padres, a todo el auditorio, encantado. Pues, licenciado, a un año ya de la tragedia, del homicidio, por hablarle literalmente de lo que sucedió, y pues ayer, bueno, toda una semana de movilización, actividades diversas, ayer una marcha histórica acá en Hermosillo, pero las cosas, ¿cómo las vemos de hace un año en materia de lo que es la seguridad social y lo que tenemos ahora? Pues yo creo que coincidiría mucho con el balance que ustedes vienen haciendo esta mañana. A un año de la tragedia, hay que celebrar el nacimiento de un movimiento tan consistente como el que se ha agrupado alrededor de los padres y que derivó primero en la atracción del caso por la Suprema Corte de Justicia, y pues los dos informes con que contamos ahora, ¿verdad? El preliminar presentado el 1 de marzo y este anteproyecto de informe final del ministro Saldívar. Hay manera de ver, estamos pues ante un acontecimiento histórico, porque esta movilización ha visto por primera vez señalado, porque nos queda claro que por la ruta normal Calderón no hubiera hecho nada, como tampoco lo hizo Burs en su momento, ni lo hizo el gobernador panista actual, ¿verdad? Así que desde mi punto de vista esa movilización es lo más importante, y esa movilización ha logrado una presión, una conciencia social, ha hecho avanzar extraordinariamente la agenda de la seguridad social en un punto básico, que es denunciar el modelo de subrogación diseñado por Santiago Levy en la época de Fox presidente, continuado por Juan Molinaro Casitas ya con Calderón, y continuado incluso con los nuevos contratos por Daniel Caram apenas en diciembre de 2009, como el marco principal que condicionó la tragedia espantosa de la guardería ABC. Esta movilización, a mi manera de ver, ha logrado que la sociedad identifique este modelo de subrogación letal, como yo lo he calificado, como la fuente última de la tragedia. Estamos, pues, ante un acontecimiento histórico porque el dictamen presentado por el ministro Saldívar representa un paso adelante muy grande en términos de la justicia que ha demandado la sociedad y sobre todo los padres deudos, pero también hay que decirlo con toda claridad. Hay que enmendar lo que acaba de concluir el ministro Saldívar, porque él, sin más, con un procedimiento jurídico que en realidad es solo un recurso verbal, está proponiendo la legalización del modelo de subrogación en su informe final. Está en la página 74. Yo estimo que lo que sigue en las siguientes semanas será que la opinión pública especializada, que la gran movilización que se ha despertado alrededor de la tragedia de Hermosillo, siga adelante denunciando que lo que sigue es que en el debate de los ministros, que empezará el 14 de junio, se eche para atrás ese paso que dio el ministro Saldívar al legalizar el modelo de subrogación letal y se recupere lo que había establecido el informe preliminar del 1 de marzo, donde se dice textualmente que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene facultades en su ley para subrogar a particulares, sino solo tiene para subrogar a patrones. Que por tanto, la responsabilidad directa es del director del IMSS y de su director jurídico de entonces, que fueron Santiago Levy y ese director jurídico, quienes permitieron ese modelo que subrogó la cuota que los le habían confiado al representante del Estado mexicano, que era el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que yo creo que estamos, gracias a la enorme movilización que tuvieron ustedes ayer en Hermosillo, histórica también, gracias a las manifestaciones que hubo en una gran cantidad de ciudades, a lo que sucedió aquí en la vigilia del Ángel, a la marcha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al apoyo decidido del Sindicato Mexicano de Electricistas y muchos otros frentes que aquí en la Ciudad de México el grupo Fuerza y Conciencia Ciudadana han apoyado desde la propia Ciudad de México la lucha por la justicia en Hermosillo. Estamos pues ante dos semanas cruciales. A partir de lunes los ministros van a estudiar el informe del ministro Saldívar, ministro ponente, y a partir del día 14 se dará el debate, donde esperamos sinceramente que con al menos 6 ministros se valide el informe de Saldívar por lo que toca a las responsabilidades de Molinar y evidentemente de Caram, de Burs y de todos los mandos medios, pero que corrija de raíz esta legalización que se le pretende dar al modelo de subrogación para que se amplíe la indagatoria al autor de esta modalidad de subrogación, que es Santiago Levy Algarci, con el permiso de Vicente Fox. Muy bien, licenciado. Le agradecemos su participación esta mañana y como siempre, pues vamos a estar al tanto ahí en comunicación con usted para seguir comentando al respecto. Gracias. Encantado, y un saludo muy afectuoso. Hasta luego. Hasta luego. El licenciado Gustavo Leal, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, que nos da su punto de vista sobre este proyecto que se está discutiendo en la Suprema Corte de la Nación. Volviendo aquí a cabina con Malú, con Manuel. ¿Ustedes no fueron invitados a la reunión allá en Los Pinos con Felipe Calderón? Bueno, la invitación se hizo a todos los padres. Los padres que conformamos el Movimiento por la Justicia 5 de Junio siempre hemos estado en la exigencia de que él sea el quien venga para acá, que haga una reunión con todos los padres aquí en Hermosillo y de una manera abierta. Creo que nosotros siempre hemos tenido muy firmes nuestras formas de actuar en esta lucha, ¿no? En este movimiento de la lucha. Y evidentemente el hacer algún caso a este llamado pues sería salirnos de lo que nosotros hemos estado pidiendo desde un inicio. Aparte, no vimos nosotros mucho el caso, porque realmente pensamos que más que nada lo que buscaba esta persona era de alguna manera u otra lavar su imagen, ¿no? A casi un aniversario. Si no tuvo la voluntad para reunirse con nosotros, ¿qué puede pensar uno que a 3 días de que se cumpla el aniversario de este crimen de Estado, me esté llamando, ¿no? Obviamente, más que nada pensamos que fue una acción mediática de parte de él, que bueno, nosotros no nos prestamos para eso. En ningún momento vamos a hacer algo que de alguna manera u otra enaltezca la imagen de esta persona, que para nada se ha tenido voluntad para hacer nada absolutamente, ¿no? Muy bien, Manuel Malú, particularmente yo así, se los digo sinceramente, particularmente he escuchado muchas manifestaciones de la gente que conocemos, que está en este movimiento que nosotros pertenecemos. Les agradecemos su posición de no haber aceptado esa situación, la dignidad que muestran por negarse a convalidar esta situación ya de presentarse en Los Pinos, a puertas cerradas, en un evento de terciopelo y oro, que realmente nada más está dándole pues a Calderón la oportunidad de mostrarse para mejorar su imagen pública. Así es. Les queremos compartir otro mensaje. Toda esta semana recabamos mensajes para ustedes. El que vamos a compartirles a continuación es de gran cineasta, productor y demás, con una trayectoria increíble, el señor Luis Mandoki. Vamos a escuchar su mensaje. Hola, ¿cómo están? Habla Luis Mandoki. Este es un mensaje muy cariñoso y muy sentido para todos los papás y las mamás de quienes perdieron niños en el fatal accidente de la guardería ABC, así como para todos los niños que sufrieron accidentes y que están viviendo las secuelas de aquella tragedia. Realmente no hay palabras para expresar mi apoyo, mi cariño para ustedes. Y al mismo tiempo, pues es un agravio, es una cosa que nunca debió de haber sucedido, que es producto de la corrupción e impunidad que operan en nuestro país. Sin embargo, también es muy fácil que este tipo de situaciones sean usadas para fines políticos, que eso no les va a quitar jamás el dolor de estas pérdidas. No hay nada que se compare con eso. Lo único que puedo decir es, estoy con ustedes. Bien, pues en este programa especial dedicado a los niños y niñas de Guardería ABC que fallecieron el año pasado, queremos, antes de que se nos agote nuestro espacio, que Manuel nos dé su mensaje para la gente en este día, que creo que es un día difícil, pero vamos a ¿qué te gustaría decirle a un año de movilización y de lucha a la gente que nos escucha? Gracias. O sea, yo creo que lo principal es decir gracias y mi respeto y mi admiración hacia ellos, que realmente con el afán de mejorar las cosas se han acercado a nosotros y que gracias a ello pues nosotros vamos también manteniéndonos en la voz de la sociedad, ¿no? Y cada vez más se retumba por todos los rincones del país. Me gustaría mandar un mensaje también a las autoridades. Ahorita hablaban sobre que han querido desarticular el movimiento 5 de junio o dividir el movimiento 5 de junio. Nosotros no congregamos a todos los padres. No somos todos los padres que tuvimos niños afectados en la guardería. Somos un grupo nomás de padres, una parte de esos padres. pero decir las autoridades que si creen que al movimiento 5 de junio, a los padres que estamos en el movimiento 5 de junio, nos van a dividir, están muy equivocados. Nunca sucederá eso, estoy totalmente seguro. Ya nos han querido sabotear manifestaciones y hemos salido adelante, gracias a Dios. Bien, Malú, ¿qué le dirías tú a la gente que hoy nos está escuchando? Pues agradecerles, ¿no?, que desde el primer momento que pasó la tragedia nos ha apoyado en las marchas, en las manifestaciones, y pues agradecerle ahora que a un año de lucha pues nos sigan apoyando en varias partes de los estados de la República, y pues también más que nada a la gente de aquí de Hermosillo, a los ciudadanos que conformamos el Movimiento 5 de Junio por la organización y por gracias a ellos y a toda la gente, pues tuvimos un evento muy, muy bonito. Bien, para terminar aquí también con los mensajes que nos han pasado, Graciela Caire nos manda un saludo muy cariñoso para las mamás y los papás, a los niños y a las niñas, y comenta dos puntos muy importantes. Le gustó mucho que Manuel haya comentado que esto que sucedió el 5 de junio no es un hecho aislado. Dice que este hecho los hermana con otras situaciones de este mal gobierno que estamos padeciendo. Las viudas, los deudos de Pasta de Concho, las mamás de los niños de Salvarcar en Ciudad Juárez, los asesinatos en diversos puntos del país que se dan en los retenes, particularmente antier, asesinaron a 3 jovencitos, uno de ellos todavía con el uniforme de la secundaria, y que se le da gusto que ustedes comprendan que no se trata solamente de un hecho aislado, y que todos, la ciudadanía, debemos estar indignados por esta situación. Es un hecho que nos puede pasar a todos en medio de este clima que ha generado este sistema de gobierno. También que le encantó la homilía del padre Claudio Murrieta. Dice que mensajes como los que dio ayer el padre Claudio Murrieta la mantienen en su religión, que es la religión católica, porque otros tipos de manifestaciones de la Iglesia Católica ya lo hubieran obligado a salir de su religión. Entonces le mandamos este mensaje. Tenemos también un mensaje final de don Virgilio Caballero, periodista. Ok, entonces nos vamos a despedir. Quiero mandar saludos a todas las personas que en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Monterrey, en Nuevo Laredo, en Puebla, en la Ciudad de México, en 27 ciudades de este país, se manifestaron el día de ayer, 5 de junio. Quiero mandar un saludo particular a mi señora madre que se recupera allá en Puebla de un problema de salud, y a todos los compañeros que ayer estuvimos haciendo uso de la voz y protestando y lanzando nuestro mensaje de indignación a los culpables de este crimen del 5 de junio, a los compañeros de la Resistencia Civil que estuvieron con nosotros, les mandamos un mensaje, a un saludo muy especial para nuestro compañero Iván Barrios, que hizo posible la grabación de estos audios, de estos personajes que nos acompañaron en esta hora, a ERA, que ha estado aquí al pie del cañón durante la transmisión del programa, y pues no nos queda otra más que despedirnos con la frase que cierra siempre este programa: el pueblo que quiere ser libre, lo será. Radio Bemba, respetable público de Hermosillo, señoras y señores padres de familia, desde luego en el asesinato de 49 niños y 80 otros más lesionados, se reúnen muchas de las circunstancias que hoy en día aquejan a nuestro país. Un país en el que se ha pretendido acostumbrarnos a una cotidianidad en la que el horror, la falta de aprecio a la vida, está caracterizando las jornadas de nuestra vida. Creo que el hecho en sí mismo, en un país donde la crueldad rebasa todas las imaginarias más enfermas, la muerte de los 49 niños, los acontecimientos terribles de hace un año en la guardería ABC reclaman una atención específica, particular y singular. No solo porque se ha querido encubrir y se ha logrado encubrir hasta el momento las responsabilidades que se encuentran detrás de este crimen atroz. Padres de familia de los niños han sabido mantener. Ya se murió el angelito y no quisiera llorar. Ya se murió el angelito y no quisiera llorar. Quisiera poder matar al culpable del delito. Quisiera poder matar al culpable del delito. La muerte de este angelito no fue muerte natural. La muerte de este angelito no fue muerte natural. Fue del sistema social que nos mata de a poquito. Fue del sistema social que nos mata de a poquito. Ya se nos fue este angelito, quizá cuántos más se irán. Ya se nos fue este angelito, quizá cuántos más se irán. A causa del maldito mal de haber pobres y haber ricos. A causa del maldito mal de haber pobres y haber ricos. Ya se murió el angelito y no quisiera llorar. Ya se murió el angelito y no quisiera llorar. Quisiera poder matar al culpable del delito. Quisiera poder matar al culpable del delito. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM 95.5. ¿Y tú qué traes? Mis tres documentos en original. La credencial de la escuela, que es mi identificación con fotografía, acta de nacimiento que acredita mi nacionalidad y el último recibo de luz como comprobante de domicilio. Ah, vas a tramitar.